Bye.

hiciste algo lindo por mí. Fiel a piel, no me castigues, no bebé, no te quiero perder. Una vez y otra vez, quiero tenerte fiel a piel, no me castigues, no bebé, no te quiero perder. Probando, a ver si el DJ Joe está ready. Más que ready. Ready. Yo estoy ready. El plan B está ready para el bebé, ya que. Yeah.

¡Suscríbete! quité. Yo voy, voy, voy. Ya estoy con ella, no es un crimen. Yo voy, voy, voy. Ella hace todo por seducirme. Yo voy, voy, voy. Haciendo lo que ella me pide. Yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quité. Yo voy. Ella me mueve la guilla, que baila guilla, el hombro cuando se quita la combi me provoca, pero con guilla. Denle espacio a los refuerzos, el tubo de la historia. Ella me mueve la guilla, que baila guilla, el hombro cuando se quita la combi me provoca, pero con guilla. Ella lo vea pegado, ajá, pegado, pegado, pegado. Y el maón tiene donde está, bien pegado, pegado, pegado. Pero bien guilla, bien maquilla. Pero eso siento cuando ella me toca y ella me modela guilla, me baila guilla. El ojo cuando se quita la ropa y me provoca. Pero bien guilla, bien maquilla. Pero eso siento cuando ella me toca y arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Latino! Nuevamente el rol de mi pasión Victoria. Hace rato que te ligada me anda diciendo que me encantaría pasar una noche llena de... Ella sabe, el Capitán W, en Sociedad con Yandel, ustedes saben quiénes somos nosotros. esto. Mi caramelo me cuesta el pelo, dale rompo el hielo, pa, dale rompo el suelo. Estamos ready para el duelo, el cuello de pelo, ella está en pelo, ella reina del país, dale. Como de la Bulgari, dale son variedad, hasta que el tío me jaló un capotari. Dale pa'l party, morena, no me da novela, y déjame echarle por encima de vela. Yeah.

larga. Yeah. Cuando baila con nadie la comparo. Ella está matando en el club. Mi lista la tengo en el top. Es impredecible. Tiene dulce la juega como un triple. Yeah, sigue así tu movimiento. Lo siento, me está quitando el aliento. Cuando te pegas, siente de mi bebé. El mejor de todos los tiempos, ya tú lo sabes. Ando con el músico, va montando la canción. Con menes y talento de varios poderes. fue la noche en la que te traicionó. Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó. Ella no tiene ayuda para tu traición. Que tuviste mis motivos, que entre razón. Quizás te habla el oído como ella y no. O que mía es el fuego de la pasión. Ya no le mienta a ella, admite tu error. Y si por mí no pidas perdón, digo, queda de ti el que lo perdone. El que lo olvide o lo abandone. Porque yo llorando te compone. Entonces a mí dame otra noche. Que ganan, tengo una noticia. familiar. Ella le gusta vacilar todos los weekends y charangale de lopita, pero es dulce como candy. Su pai la quiere en mi casa que ella termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. Ella le gusta vacilar todos los weekends y charangale de lopita, pero es dulce como candy. Su pai la quiere en mi casa que ella termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. Le gusta lo kinky, nasty, aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romantic. Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso. Kinky, nasty, aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romantic. Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso. La disco casi todos los weekends. Al parecer en su casa me eche la pene. El papino me ya comienza desde jueves. Tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene. Hace la boba, sabe lo que le conviene. Su abuela le da morir cada vez que quiere. Esta solita ya no quiere que la pele. Mucho la que yo paseo, pero ya le va y le viene. Dice que le fuje, que el pelo le desordene. Que la encadene y que la cama la condene. El comentario se ha regado, que ella gana por no cabo al parecer. El chiquita se mantiene. Me gusta lo kinky, nasty, aunque sea fancy. Se pone cranky, si lo hago romantic. Me gusta el sexo en exceso y en el proceso me pido un beso. Kinky, nasty, aunque sea fancy. Se pone cranky, si lo hago romantic. Me gusta el sexo en exceso y en el proceso me pido un beso. Ella es diferente, no vive con la gente. Y no te hace caso si le saque el expediente. Y no quiere probarla porque dicen que es caliente. Un filo, una certeza para entrar. Le cambia, te baila, roba las canciones. Tiene un swing cuando se mueve. Y no tiene amiga, alega que toda la vida. Dice maldita la mujer que en otra mujer confía. Por eso se rodea de amiguitos todos los días. La nena que tú ves ya no está maquita. O que la deja con carita de nenita. Los medio parios la proban. Dicen que no eres tan rosado. En la calle por el cerca anda bien loquita. La abuela de ella mira que es una mielita. Y su trato que resuelve su nenecita. Aunque me vio la mirada, ella no le importa. Sigue con el vacilón y no se quita. Lo kinky, nasty, aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romantic. Me gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso. Kinky, nasty, aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romantic. Me gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso. Sexy, man, y plan B. Plan B, plan B. Loni, loni, loni, loni, loni, chun, chun. La sociedad. el dúo dinámico. Todo hombre desearía tocar un movimiento. ¡Fuerte! Y su perfume combina con el viento que rico. Yeah. rápido son. Como yo no tienen ya tú sabes, tan de luz. Vamos con calma, que lo que traigo sale del alma. Y la gente pone bruto, solito se enfanga. Vamos a hacerlo con la ropa puesta. Quedó tan asqueroso que hasta apuesta. Lo que hay es llena, no picar pa'l mundo. Si yo no sé, yo no abunde. Oye, pa' que mangue, que llegó el cambumbo. No te me pongas potrona, ahora viene el más que entona. A dueto con Calderona. Dale mambo, dale mambo. pasan en el barrio fino. Esta noche contigo la pasé bien. Somos felices, ella y yo.

Oh! pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Okay. el sobreviviente. El sobreviviente. Papi, dame uno. Daddy Yankee. Daddy Yankee. Yo, yo. Papi, dame uno. Saca, papi, que toque de apunte el fondo. Saco, papi, saco. En la cena, besito, limón, la tocó. Saco, papi, saco. Ya no está buscando que le apunte el fondo. Saco, papi, saco. Ella se la besito, limón, la tocó. Yeah. Tumbame el guía y calma, que estás en paz. Yummy. Para envolverte, si no estoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad de que me hables de entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente, que tan loca por tenerme. Confiando en lo que creo, tu mente me llama y yo le contesto. Mi mente te cuento con el deseo, la alimento. Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso. Una historia y un recuerdo. Por dentro, sin decir nada, haciendo lo lento, mientras me deleito, aprovecho el momento, mami, mami. Carnaval, mi niña, la princesa, y no

fuego. Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas. Baila morena, baila morena, dale moreno que no fumo a fuego. Morena, dale con tu técnica que yo tengo tu táctica. Dale voz de la secta a la automática. Yo soy tu chance, mami, tú eres mi lunática. Dale morena que tú eres mi lunática. Morena ya me puso tu cito vital, pa' que no se hace con los animales. Estás usando que moreno está cortale y ya tú sabes, dale, dale. Dale morena, tiene un calvote. Dale moreno que no fumo a fuegote. Tiene un chocón que no son capote. Dale, vampiro, dale, fuegote. Dale morena que tu dulce te note. Dale moreno que no fumo a fuegote. Ponte la que se guille con morote. A donde nos pillamos nos vamos a fuegote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la. Vámonos a fuego. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila morena, baila morena. Dale moreno que no fumo a fuegote. Dale moreno, dale moreno, dale. Oh, no, que todo está bajo control. Hey, hey. mental. Ella es fly, tú, friki, dona. No es que pueda hacer lo mismo. Ella es friki, dale friki, dona. Lo que vale es quien lo inventa, ¿ok? Hey, boy, wonder. Aquí no hacemos palos, aquí hacemos clásicos. Clásicos. Jessie Mardi. Me pregunto como si no supiera nada, que cuál era mi nombre y temblaba. Yo le dije yonder, ella dijo no puede ser, para mí es un placer conocerte. Es un placer conocerte y ando con la melodía de la calle, Tony Day. Así se nota, y salimos a solas, permítame, siente el ritmo y duele escritando. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Así se nota, y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sigue excitando. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Relájate, no ha pasado nada en los nervios ahora. Copiloto nada más y nada menos Víctor Hernández, capitaneando la nave Tiny, que a los 16 años anda en Mercedes, mándate Mario Su, la melodía de la calle, Tony Dice. Oye, las mentes de nosotros son superiores a las de ustedes. Mientras ella canta se mueve, ea, ea. nena no se compara. Llevo una vida de suerte. Mírala como ella baila. Mientras ella canta, se mueve. Ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea. ¡Ay! ¡Oye, ya se lo estamos diciendo! ¡Y lo estamos jugando! ¡Estamos jugando! ¡Viviendo en calle mía! ¡Los que no fallan! ¡Grande! ¡Pino, pino, pino, pino, pobre! ¡Mira, rey, mina! ¡Dura de todo! Thank you. mismo. Como un animal, cada giletal se va por encima, mi presa muy natural. A 100 grados pegado más que 30 y luz, sudar la piel como pollo a la barbecue. El más y el peleando se asusta y acá, con el pilón el tocón se machaca. Sigo un delgado, bien pelado, el dinero y la fama no me han cambiado. Toda la noche activado, bailando. No fallamos, Dani, sin mucho palabreo. Una morena latina tan fina cuando ella será gana. Su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé, ella es la sensación del bloque, nena. Una morena latina tan fina cuando ella gana. Su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé, yeah. Su pelo, no sé, ella es la sensación del bloque, nena. Una morena latina tan fina cuando ella camina. Su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé. De decirle a usted que sería extraordinario jugar con el futuro vecindario. No importa en los comentarios, déjame acercarme por lo que no sea extraordinario. Futuro vecindario, no importa en los comentarios. Tiene la sensación del toque, una morena latina tan fina cuando ella gana. Será su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé, ella es la sensación del bloque, nena. Una morena latina tan fina cuando ella gana. Será su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé, yeah. Que te gusta, que mala te gusta. pregúntale a ti quién va, no me hagas preguntas, a la que te llama que va, por parte te mando viajamos mañana hacia República Dominicana. Oye, si yo tuviera un palacio, allí tú serías la reina, porque tú me tienes loco, mía, con esos ojitos lindos. Y eso me levanté hoy, compa, en el alma, el día topa bella, tira la bajo una palma con calma, tropical como la sopa, la pintera, abajo tu falda, un par de señalos, un alta, tus preocupaciones, tus traumas. Tratamos el amor en la forma de mi mente, que nadie nos molesta, sin desespero, calvita, mami, sin frente, solo buenas vibraciones, toco en las posiciones, yo me cargo si surgieran. Que te gusta, que mala te pone, quiero darte mucho placer en muchas direcciones. Oye, vamos a hacer la cosa como nunca, déjate lleva, no me hagas preguntas, a la que llama, te va, un par de semanas, déjame mañana hacia República Dominicana. Tiene que estar linda, tiene, chiquitita los ojitos, si te tiro la riñada, te va conmigo pa' Puerto Rico. Oye, si yo tuviera un palacio, ahí tú serías la ley. Del negro caldo, con DJ Nelson, pa. Yo creí que ellos sabían de mí pa' vacilar. Oye, oye, hey, para República Dominicana, pa' que goce, pa' la canchanchana. Salí después y como quiera, salgo en casa. Pa' que goce, pa' vacilar, pa' que goce, pa' vacilar, pa' que goce. Musicalmente, esto... estamos por encima de todos ustedes. Así que seguirán cogiendo clases de nosotros, la revolución. Y llega W, Tiny, Víctor el Nazi, los campeones del pueblo, papi. Yeah. el que para venta, este es con el que lo supere. Matando a Lee, el alma secreta, sin miedo. ¡Nelly! Pa'lante, donde está el colillo guiado de maleante, como palatito para que le cante. Ahora, dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Mira, niña, que hasta que me están mirando, vamos a tirar la llave para ver si ganamos. Ahora, donde está la cata que no hagan y tiran pa'lante, donde está el colillo guiado de maleante, como palatito para que le cante. Ahora, dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Mira, niña, que hasta que me están mirando, I'm pa' estar la mami en el tranquilo. Quiere que le dé una vaina loca que me lleva a la gloria.

critiquen, que la besen, que la guayen. A ella no le importa lo que le hagan, solamente quiere saciar la sed. W, soy Yandel, el dúo de la historia, Brocky. No invente que está haciendo un ridículo. O yo, Calle, Agustín, dile. Beto, dile quiénes somos. No hay liga, no hay break. Y en la cima están los que están. No invente, papi, que tú no subes más de ahí. ya sé que sentías lo mismo que yo y todavía. No quiero un ratito para formar el este calor, al menos que no te bendiga. Thank you. Definitivamente eres la mujer de mis sueños. No puedo ya disimular, no, no. Te toco y empiezo a temblar. Empiezas tú a desnudarte. Estamos en vuelta. Tú miras y me pides más. Sudados no estoy, perdí el control. Estaba ya. Pero solo sé. Me siento. Como el bugalú, soy un viejo. Se rodean con cojones, pero tienen miedo. No nadie si no tira, me oyen y se arremilla. Andan friolentos, mis líricas los cobija. ¿Para qué va la loca como San Bigote? Son flapotes, el dueño del masacote. Oye, yo sí soy killer, más monstruo que los del thriller. Paso de lejito como Reggie Miller. ¿Para qué va la loca como San Bigote? Son flapotes, el dueño del masacote. Yo sí soy killer, más monstruo que los del thriller. Los mato de lejito como Reggie Miller. Oye, tú eres guasa, guasa. Guasa, guasa, tú eres guasa, guasa, envuelve masa. Tómate lo mismo que tú quieres que te diga. No te das cuenta que no dan la liga. La misma guasimilla tratando de meter cabra. Pero es que muchos lados y es cuando sangra. Oye, yo ya noté que es un poquitito. Yo ni sabía que era prestado el prendo melito. Mandé una moña distinta a la mía. Ustedes mismos saben que estoy más al día. Ustedes patearme a mí, hacen falta más personas. Maradona es metadona y tú estás muy barrigona. ¿Qué puñeta tú haces con tu sucia rojo, Dios loco? Conmigo se la cortó. A mí no me amenace, lo que vaya a hacer lo hace. Después no venga tratando de hacer la paz. Tú no eres calle, tú sabes, eres el aguaje. No me desprendes, calle, hey. Yo sé que le gusta como yo le meto. Pa' mí tú estabas mal, para cuando estaba con el otro beso. Baje la nube, tus líricas son de hule. Ya pujule, llegaron los Freddy Krueger. Y el público le entrega alegría, bomba, Pa' los pinochos del band breaker. Yo lo que suelto es más un campo, pa' que se lampa. Es que tú no estás bregando con un trangalanga. Historietas que no pegan ni con Crazy Group. Yo no tengo yate, ni BMW, pero yo canto mucho más que y tú pasas de moda como los bambú. Hablando claro, esto es pa' todos los bambunas. Cada buscador le queda su calderona. Ahora aguanta, papi, la cosa se tranca. Ya te lo dije, aguanta que llegó granpa. Que va la loca como San Bigote. Son flapotes, el dueño del masacote. Oye, yo sí soy killer, más monstruo que los de thriller. Mato de lejito como Reggie Miller. Pa' que va la loca como San Bigote. Son flapotes, el dueño del masacote. Yo sí soy killer, más monstruo que los de que te saca la caca, papá. Si un look como chaca, va. Oye, yo que me puse la gabana. Pero a mí no me gusta el drama, esa no es mi fama. Tú eres más pantalucas que mucho alfaga. Que me la hace, me la paga, la paga. Yo sí soy killer, como son de los destriles. Los mato de lejito como Reggie Miller. Ahora aguanta. El que me la hace, me la paga, la paga. Oye, aguanta. La cosa se tranca, aguanta. El que me la hace, me la paga, la aguanta. Oye, yo que me puse la gabana. Un flapote aguanta. Oye, yo sí soy killer, aguanta, killer, aguanta. Quieren tirarle a alguien, tírenme a mí, tírenme a mí, tírenme a mí, aguanta, tírenme a mí. A cada buscador le llega su calderona.